te pido perdón por haber estado ausente. No pienses que lo nuestro para mí es indiferente. Se me pasan los días compartiendo con la gente. La música me lleva por lugares diferentes. Y yo escogí esta vida de viajero permanente para contar historias que me nacen de repente. Cantar 10,000 canciones que despiertan emociones. Mi mundo gira y gira hoy en varias direcciones. Mi amor, no seas así, que he venido cabizbajo solamente para decir que tú tienes razón cuando te pones celosa, porque ha pasado el viento y se ha llevado tantas cosas. Ya no nos queda tiempo de mirarnos y sentirnos, y hoy vengo decidido a remediar lo que has vivido. Que tú tienes razón cuando llego tarde a casa, y tú tienes razón porque olvido lo que pasa. Yo te pido perdón, ya conozco tu intuición, y tú tienes razón, aun cuando no la tengas, siempre tienes la razón. También tengo que entender que te gustan los detalles, aunque sean tan pequeños, sé que deben ser constantes. Que yo te dé un abrazo, para ti es algo importante. Nuestro amor perdurará si aprovechamos cada instante. Ay, mi amor, no seas así, que he venido cabizbajo solamente para decir que tú tienes razón cuando te pones celosa, porque ha pasado el viento y se ha llevado tantas cosas. Ya no nos queda tiempo de mirarnos y sentirnos, y hoy vengo decidido a remediar lo que has vivido. Que tú tienes razón cuando llego tarde a casa, que tú tienes razón porque olvido lo que pasa. Yo te pido perdón, ya conozco tu intuición, y tú tienes razón cuando no la tengas. Razón cuando apago la ilusión. Yo lo que menos quiero es que te duela el corazón. Razón aunque sea una mentira. Razón para toda la vida. Que tú tienes razón. Razón, mi amor. Dímelo con sentimiento. Que tú tienes razón cuando te pones celosa, porque ha pasado el viento y se ha llevado tantas cosas. Ya no nos queda tiempo de mirarnos y sentirnos, y hoy vengo decidido a remediar lo que has vivido. Que tú tienes razón. Que tú tienes razón. Yo te pido perdón, ya conozco tu intuición, y tú tienes razón. Aun cuando no la tengas, siempre tienes la razón.